Estamos acá con este evento más que importante para la ciudad y para todos los chicos de Cañuelas. Y la importancia que le damos nosotros es ayudar un poco a los chicos que disfruten una velada con el espectáculo de trajismo de lucha. Y bueno, hay feriantes y también tenemos el espectáculo que ya hemos visto. Y para la comunidad de Cañuelas, para que esté todo más que bien y la mesa sindical a full con esto. Bueno, nosotros por mi intermedio lo trajimos a uno de los luchadores que es el custodio de nuestro jefe, que es Hugo Moyano, que es el mugre camionero, y bueno, lo trajimos, hablamos con los chicos de la mesa sindical y lo trajimos para, como frente sindical, traer el evento hasta Cañuelas. Bueno, como sabés, con el gobierno actual estamos enfrentados por el tema de la reforma laboral. Fue uno de los sindicatos más grandes que se opuso a la reforma, así que bueno, estamos esperando el cambio y bueno, empecé a charlar con la gente nueva. Sí, o sea, estamos muy unidos, somos un grupo de 10 sindicatos aproximadamente, de distinta envergadura, hay más grandes, más chicos, pero todos juntos decidimos apostar por esto y traer este espectáculo, yo digo que digno, para la ciudad de Cañuelas y totalmente gratis.